Hoy ha salido el sol y tú no estabas. Quería olerte el pelo en la mañana temprana. Quería mirarte a los ojos, tocarte esa cara, oír tu sonrisa, sentir tu mirada. Vuela a playa cercana desde tu casa. La magia se enrea muy cerquita de Chiclana. Rollo a lo tu guitarra, mi guitarra. La ropa grande, tu voz, mi calma. Por ser como eres no hay que pedir perdón. La ropa grande, tu voz. Tus ojitos verdes, ay, ay, ay, ay, quien los viera. A tenerte siempre, siempre, siempre a mi vera. Siempre a mi vera, sí, sí, sí, siempre a mi vera. Tus ojitos verdes, ay, ay, ay, ay, quien los viera. Me despierta, amanece el roche. Y vio que tenía razón, que mi alma está más limpia. No se ensucia el corazón. Por ser como eres no hay que pedir perdón. Tus ojitos.